como pretendes tú que te olvide un día pa' otro. Me han contado muchas cosas de ti, pero no hago caso, prefiero hacerme loco para no dañarme la mente y pensar que ya tienes otro ego. Para no recordarte me emborraché y terminé llamando de nuevo. Solo regálame otra noche y después si quieres te vas. Qué extraño hacerte el amor y ponerte no sin antifaz. Solo regálame otra noche y después si quieres te vas. De mí también te han dicho cosas, pero ninguna es la verdad y la real. No quiero nada que no sea contigo. Será un castigo que en otra cama no te consigo. Me bloqueaste y como quieras te sigo. Te ves cabrona pero mejor conmigo. Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta. Pasa el tiempo y las ganas no caducan. Pa' que te venga yo tengo la ruta. Cuando nos juntamos la pasamos y de puta. Pero solo regálame otra noche y después si quieres te vas. Qué extraño hacerte el amor y ponerte no sin antifaz. Solo regálame otra noche y después si quieres te vas. De mí también te han dicho cosas, pero ninguna es la verdad y la real. Mami, cuando te pille, pille, voy a darte duro pa' que deje el día. Aparentar estar bien, te quedas en papel, pero una herida no se da por más que la maquille. Quieres como la Wii, porque no te suelto. Vivo el final de este cuento, me conformaré con tu recuerdo. Solo regálame un